CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Chiquillos, nos decía ayer el encargado de prensa de Presidencia de Chile, a la hora de ordenar lo que fue la única declaración pública que hizo Sebastián Piñera en nuestro territorio, que fue allí en el Parlamento Nacional a la salida, luego de la reunión con Beatriz Argimón, y que más tarde vamos a estar repasando un poco, porque contó lo que había pasado en la reunión con la calle Pou y un poco lo que había pasado en la propia reunión con la vicepresidenta. Pero vamos con otros temas que también sucedieron en el Parlamento. La primera comparecencia ayer en Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que hoy también, además de la interpelación, porque obviamente los ojos están centrados en la interpelación en diputados, que comienza a las 10 de la mañana, pero rendición de cuentas también tiene actividades en el Senado, en comisiones, y hoy a las 10 de la mañana va a la Universidad de la República, nada más y nada menos, a esa comisión. Bueno, más allá de lo que es el tema de directamente de entonces de la actividad en diputados, en el Senado, quien concurrió ayer primero a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda fue el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que estuvo un rato y después se fue porque tenía la reunión junto al ministro de Salud Pública de Chile en la residencia de Suárez, más allá de que había tenido también un encuentro en el propio Ministerio de Salud Pública aquí en la calle 18. Y entonces quedó después el subsecretario y bueno, estuvieron hablando de diversos temas. La lectura que hizo el Frente Amplio a través del senador Daniel Olesker fue crítica de lo que depara el futuro a nivel sanitario y también de lo que dejó la pandemia. Olesker volvió a hablar del tema de las muertes evitables, que surge de alguna declaración que hizo el propio Salinas basado en un informe de la Facultad de Ciencias y que, bueno, en la jornada de ayer, cuando Lesker dice se le volvió a consultar al ministro de Salud Pública, vuelve a hacer referencia al informe y dice que todavía no se han sacado las conclusiones definitivas. Pero para el Frente Amplio sí hubo muertes evitables durante la pandemia y lo vuelve a reafirmar tras lo que fue la presentación del ministro en la comisión. Hubo otros temas que tienen que ver con la atención sanitaria, el tema de los retrasos en las partes de cirugías. Bueno, vamos a escuchar lo que se manifestaba también de los medicamentos de alto precio. Y Olesker obviamente hablaba de estas temáticas. Genia, no. Está resentido por las secuelas. O sea, puede quedar resentido si no se toman medidas para apoyar su financiamiento futuro. Hablamos ahí, bueno, ahí entró la partida esta de los 96 millones de pesos, que es discriminatoria porque hace no se le da, solo para el sistema mutual. Luego hablamos de la vigilancia epidemiológica. El CIVE, un centro de vigilancia epidemiológica formado por el PASTER y con la UDELAR, es donde se va trasladando una parte de la vigilancia epidemiológica de la pandemia y preguntamos por qué no se piden recursos para ella en este periodo. Y en particular, cuando veamos el artículo, pero vamos a hablar de las UDAS, de las unidades docentes asistenciales, que están bastante en discusión. ¿Y en cuanto al Fondo Nacional de Recursos del Estado, se planteó también ese tema? Sí, ya voy a eso. Solo termino diciendo otro tema que planteamos, que fue el de las metas. De las metas asistenciales, preguntamos por qué se iba a quitar la meta vinculada a la violencia de género, y ahí se nos dijo que no se había sacado todavía, que estaba estudio, pero prácticamente se afirmó que había dos metas que estaban a la puerta para ingresar, una sobre enfermedades cerebrovasculares y otra sobre adulto mayor, y cuando le preguntamos si eran metas adicionales, dijeron que no, expresamente que no, que el monto global de las metas iba a ser el mismo. Por ende, si ingresan dos, alguna tiene que salir y ya se ha anunciado que esta es probable que salga en un momento en el que estamos en el peor momento de la violencia de género. Y ahora sí, entonces yendo a lo último que tú planteabas, que era lo del Fondo Nacional de Recursos, allí se volvió a insistir con una crítica media, la crítica sobre los medicamentos incluidos el 26 de febrero, pero después se dijo que como hubo menos atención, no tuvieron impacto deficitario en el Fondo Nacional de Recursos. Es una cosa bastante extraña. Prácticamente eran la causa del futuro problema y no tuvieron efectos. Pero después el director general de salud expresó todos los medicamentos que iban a ingresar, se supone que en una reunión dentro de 15 días, mayoritariamente son sustitutos, o sea, medicamentos que se discontinúan y unos nuevos. No hay, por lo que yo entendí, ninguna incorporación de medicamentos nuevos, y también se habló de un aumento de la cuota. Que ¿acá se habla de los medicamentos de alto costo? No, de alto precio, perdón. ¿De alto precio? Digo, ahí están incluidos los medicamentos. Es eso, el Fondo Nacional de Recursos son los medicamentos de alto precio. La preocupación principal para nosotros, vuelvo a sintetizar un poco esto, ¿no?, es que efectivamente el sistema de salud va a estar tensionado por la necesidad de mayores recursos, tanto ACE como el sistema mutual, porque va a haber más atención, porque hay atención retrasada que hay que poner al día, y porque hay secuelas importantes. Se estiman 10% de las personas que pasaron por la COVID-19, unas 40.000 personas. Y esos recursos no están para el 22, y es peor, van a ser menos, porque el fondo COVID, que en muchos casos son transitorios, pero en otros casos, ACE mismo dijo que eran permanentes, no van a estar. Cuando se le preguntó por estudios, ¿se acuerdan que el ministro en la interpelación había hablado de un 15% de muertes evitables? Bueno, dijo que ese era un estudio, que todavía no estaba autorizado a decirlo, pero que venía del Instituto de Ciencias. Pero bueno, confirmó que efectivamente eso estuvo, o sea, que efectivamente hubo muertes evitables por no reducción de la movilidad. Le preguntamos por exceso de mortalidad, dijo que todavía no tenía ni información, pero está claro que en Uruguay hubo 4.900 muertes más en el 21 enero a julio respecto al 20, y que el 95% son por COVID, o sea, que efectivamente hubo un exceso de mortalidad que lo ubica en los países con alto nivel de exceso de mortalidad. Ahí tenían parte del planteo que hacía sobre la presencia del ministro de Salud Pública en Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Frente Amplio, vinculado a sobre todo el tema COVID-19, tanto en lo que es el planteo hacia el futuro como también en la lectura de lo hecho por el gobierno desde el punto de vista de la oposición, de forma crítica a lo que ha sido la actividad llevada adelante por Daniel Salinas. En relación a la segunda visita, tuvo que ver con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Allí estuvo la ministra Irene Moreira, y obviamente que el tema de los asentamientos era un tema lógico de consulta, ya que ese tema obviamente genera preocupación por la quita de dinero del Instituto de Colonización. ¿Qué dijo Irene Moreira? Bueno, nosotros estamos preparados para el plan del gobierno para la regularización de asentamientos. ¿De dónde sale el dinero? No es un tema nuestro, es un tema de Torre Ejecutiva y de la ministra de Economía. Pero hay una propuesta de Cabildo Abierto, y ella es obviamente de Cabildo Abierto. Bueno, sí, hay una propuesta de Cabildo Abierto vinculada a no quitar dinero de colonización, sino de deuda, de préstamos internacionales, pero eso todavía no está definido y no lo definimos nosotros, dijo la ministra, que también habló de otros programas y planes que tiene para la vivienda. Usted bien sabe, un plan piloto en la cual participa en este entre todos que tanto hemos hablado por parte del Ministerio, en forma conjunta con la Intendencia de Rivera, con MEVIR como brazo ejecutor de este plan piloto, pero donde también participan ministerios como la Industria y Energía, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería. Entonces creo que es un ejemplo de cómo se está avanzando al respecto. También hemos dado a conocer el CIR, esa nueva forma de la posibilidad que tienen las empresas cuando traen sistemas constructivos no tradicionales de poder empezar a trabajar con el Estado a través de la presentación de todo ese bagaje de exámenes de resultados de laboratorio de los países de origen, y traer y presentar ante DINAVI, y sin haber observaciones, en un plazo no mayor de 90 días podemos estar dándole el CID y poder estar participando construyendo con el Estado. Creo que eso sí es una herramienta realmente que flexibiliza, y yo te diría, como siempre digo, democratiza también, porque le da posibilidades a aquellas pequeñas, medianas empresas de poder estar trabajando con el Estado quizás en lugares donde hoy por hoy otras empresas no irían. Y así que bueno, y sobre todo, bueno, también después con respecto a los artículos que se ha levantado en esta rendición de cuenta, bueno, todas las ajustes y regularizaciones que queremos hacer en la parte sobre todo de titularidad, dar los títulos tanto en los programas del CIAF, por ejemplo, como regularizar la situación del Juntos, Y obviamente el tema del fideicomiso, este último que está creado para enfocarse directamente a todo lo que es tema de asentamiento. ¿Se sabe cómo se va a nutrir ese fondo? ¿Fue materia de la comisión? ¿Ustedes ya tienen alguna idea? ¿Les han comunicado algo? Porque hay un tema político en el medio, ¿no? Es decir, el artículo está, pero la situación se está derivando hacia otras instancias realmente. Desde el Ministerio hemos trabajado desde antes de asumir, inclusive es un tema que realmente nos ocupa, nos preocupa el tema de asentamiento. Lo venimos trabajando, entendimos que para poder realmente abatir este número de asentamiento que tanto nos afecta, estamos hablando de un número muy importante, como tú bien sabes, en todo el país, necesitamos un flujo más de dinero. Nosotros creamos la herramienta fideicomiso, ofrecimos para utilizar una herramienta como el fideicomiso, en la cual poder tener y manejar ese flujo de dinero para poder trabajar en los asentamientos. ¿De dónde procedían los asentamientos? Eso es el Ministerio de Economía y Finanzas y la Torre Ejecutiva. Así que digo, en ese tramo no, digo, obviamente eso, como tú dices, hay un tema político, está en estudio, y bueno, ahora tiene la palabra los señores senadores. Ministra, si es tan amable, ¿tiene el Ministerio un plan B para el caso que efectivamente no se pueda lograr un acuerdo? Esto hace tiempo que se está negociando, se dice que esta semana podría haber un avance, pero el Ministerio, ¿cómo va a manejar esta situación si efectivamente ese artículo no prospera en el Parlamento? El Ministerio va a seguir funcionando. Nosotros tenemos un programa quinquenal, tenemos establecido qué es lo que se va a realizar, qué asentamientos actuar. Evidentemente, si este fideicomiso nace, lo que nos va a permitir es duplicar los fondos para poder seguir trabajando en ese sentido con otros. Es decir, nos va a permitir abrir ese abanico para poder ingresar otros que en este momento no estarían trabajando en este tipo. Ministra, ¿usted qué postura tiene sobre los fondos? Porque una es la del poder ejecutivo, que es como se votó el diputado, y otra es la de Cabildo Abierto. Yo, ministerio, ¿no? Lo que necesitamos recursos para poder trabajar. O sea, ¿le parece bien como viene el diputado que se saque de colonización? Nosotros, te reitero, lo que hemos presentado es la posibilidad de este fideicomiso, de la creación de este fideicomiso para administrar esos flujos, para poder trabajar en estos asentamientos que, yo te digo, se duplicaría la posibilidad. ¿De dónde? Digo, eso está actualmente en la esfera del legislativo, y lo vamos a aceptar como lo que venga. Ahí tenían el planteo entonces de la ministra, aparte de lo que fue la conferencia de la ministra, Irene Moreira, de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Se realizaron en comienzo de lo que es la semana académica del Hospital de Clínicas actividades vinculadas justamente al debate, en el que participó en este caso el diputado colorado Ope Pasqued, a partir de que él tiene presentado un proyecto de eutanasia y suicidio asistido como herramienta humanitaria. Este proyecto de ley ha estado en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados y ha tenido sus idas y vueltas, sobre todo, por ejemplo, con el diputado Álvaro Dastugue, diputado del Partido Nacional y pastor evangelista, quien está en contra del proyecto del diputado colorado. Vamos a escuchar lo que decía Ope Pasquet en esta actividad de la semana académica del Hospital de Clínicas. Está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable, o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayuda a darse muerte. Esto, como les decía, es el meollo del proyecto. Es un proyecto que yo digo que es un proyecto mínimo. Si lo comparamos con otros proyectos o con otras leyes vigentes sobre este tema en otras partes del mundo, que encaran la cuestión desde otro ángulo. La ley recientemente sancionada en España, por ejemplo, encara esto de otra manera, proclama el derecho a la muerte digna y luego organiza la prestación de un servicio tendiente a posibilitar el ejercicio de ese derecho. Entonces, es una ley de numerosos artículos organiza la prestación del servicio, contempla la situación de los funcionarios que deben prestarlo, establece, por supuesto, la objeción de conciencia para los médicos que no quieran participar en la prestación del servicio, y bueno, provee a la organización administrativa de todo esto. El proyecto de ley que nosotros presentamos no va por ahí, tiene otro enfoque de la cuestión, que procura ir a lo que se considera, lo que consideramos nosotros que es el mínimo indispensable, es decir, atender al aspecto penal del asunto, y no a ningún otro aspecto, estrictamente al aspecto penal, diciendo, si se cumplen tales y cuales requisitos y se sigue tal procedimiento, la conducta estará justificada, no constituirá delito. Esa es la idea central. Tomamos ese camino porque nos pareció una apreciación, digamos, de carácter político, que esto iba a levantar menos resistencia que el otro camino, el camino largo, el de la organización del servicio, la prestación de salud, etc. Una apreciación, digamos, que hicimos, que podrá variar si las circunstancias así lo recomiendan, pero nos sigue pareciendo que esto es lo mínimo de lo mínimo. Es decir, que la conducta, cumplida en determinadas circunstancias y siguiendo tal procedimiento, no constituya delito. Seguimos con temas vinculados al Parlamento Nacional, porque la comisión investigadora vinculada a posibles irregularidades en la administración del Ministerio de Turismo, el Frente Amplio denuncia la de Germán Cardoso, el Germán Cardoso denuncia la de Lilian Kechichian, tuvo su primer encuentro, diríamos, de trabajo con la agenda o con la presentación de la agenda, es decir, los nombres que van a venir a la comisión. Y hubo lío ya desde el vamos, porque se lo decíamos en la conferencia de prensa al presidente de esta comisión investigadora, que es el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Desde el Partido Nacional, desde el Partido Colorado, desde la coalición de gobierno, se defiende que esta es una sola comisión investigadora que analiza los dos temas. Desde el Frente Amplio siempre se ha indicado que ellos preferían dos investigadoras. Y en la presentación surge esto. ¿Por qué? Porque lo que define en la agenda la coalición de gobierno es darle la posibilidad, como quería el Frente Amplio, que los primeros en venir sean los jerarcas que han estado más comprometidos con el tema de la denuncia contra la administración de Germán Cardoso frente al Ministerio de Turismo, o aquellos que están ahora en su actividad. Es decir, el doctor Pérez Banchero, el exdirector de Turismo, hoy secretario del senador de la lista 15, Juan Lorenzo Valle, que es quien primero hace denuncias públicas contra la administración de Germán Cardoso. Él vendrá el próximo lunes. El martes va a venir el actual ministro de Turismo, quien suplantó a Germán Cardoso, Tabaré Viera. Y el jueves vendrá el subsecretario, Monseglio, quien acompañó a el ministro saliente Germán Cardoso y quien está ahora acompañando a Tabaré Viera, para que después, según la lectura que hacía la coalición de gobierno, tenían que venir aquellos que habían estado en la primera línea de la otra denuncia, la que hace Germán Cardoso contra el Frente Amplio, es decir, la actual senadora del Frente Amplio, Lilian Kechichian, como ex ministra de Turismo del gobierno Frente Amplista, y el suplente de Mario Vergara en el Senado, y ex subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamín Liberov. ¿Qué pasó? El Frente Amplio dijo que no, que ellos preferían que siguieran con la línea de lo de Germán Cardoso, por eso de que ellos en realidad lo ven como dos investigadoras distintas, mientras que desde la coalición de gobierno se la ve como una sola, que hay que dedicarse a los dos temas. Y decían, bueno, que faltaban algunos documentos, que era mejor que viniera parte de la segunda línea, vinculado al tema Germán Cardoso, y dejar para más adelante la comparecencia de Kechichian y de Benjamín Liberov. La coalición de gobierno dijo que no, que de la misma manera que ellos planteaban que vinieran los jerarcas máximos de la actual administración, querían que vinieran los jerarcas máximos después de la administración saliente, la del Frente Amplio. Y ganó esta postura, porque obviamente la coalición de gobierno es quien tiene mayorías en la investigadora, y por mayoría se votó esto. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan Martín Rodríguez, el presidente de la comisión. Esta semana que vamos a tener dos interpelaciones y algunas otras reuniones en estos días, hemos decidido levantar las reuniones tanto de mañana martes como del jueves para poder dedicarnos justamente a la interpelación del ministro Heber y a la interpelación del ministro García. La semana próxima, el lunes, estará compareciendo de forma presencial el doctor Pérez Banchero, el exdirector nacional de turismo. El día martes comparecerá en la mañana el ministro Tabaré Viera y el día jueves 7 el subsecretario y el director general del Ministerio de Turismo. Esas comparecencias están confirmadas. Habían sido algunas ya encargadas y confirmadas por parte de los invitados. Otras habíamos tenido conversaciones extraoficiales y ya habían adelantado su voluntad de comparecer. ¿Son todos presenciales? Por lo pronto sí, todos nos han hecho saber su interés de participar, de comparecer y de estar presentes en el Parlamento. De aquí a la semana que viene esperamos que no haya cambios, pero bueno, esa es la lógica. En la segunda semana de octubre hemos planteado, en función de haber priorizado los jerarcas y exjerarcas planteados por la oposición en sus primeras comparecencias, invitar a los exjerarcas del Ministerio de Turismo, la senadora Lilian Ketchichian y el exsubsecretario Benjamín Liberov. En la segunda semana, el Frente Amplio no acompañó esta posición. Ellos entienden que primero deberían estar la respuesta de los oficios que han sido liberados al Ministerio de Turismo. Quedaremos a la espera de la respuesta tanto de la senadora Ketchichian como del exsubsecretario Liberov para saber si estas fechas se confirman. Y las últimas dos semanas del mes de octubre, hemos encargado a la Secretaría de la Comisión para que tengan las conversaciones y las instancias suficientes para ir coordinando con los otros 8 invitados que tiene en papel, en vistas la Comisión, a efectos de ir previendo con el tiempo suficiente la comparecencia o no de cada uno de ellos. El Frente Amplio, por lo que usted plantea, parecería que todavía se ve como si fueran dos comisiones investigadoras distintas, con un temario un día y un temario luego. Ustedes lo ven más integrado, por eso es que quieren las dos seguidas de los jerarcas. Nosotros entendemos que es una sola comisión investigadora, que tiene, es verdad, un objeto segmentado, pero nos parecía de orden que los jerarcas y exjerarcas políticos, es decir, los que tienen la responsabilidad en él o los organismos, sean los primeros que comparezcan. Y en ese sentido le dimos la derecha al Frente Amplio para que los primeros que comparecieran fueron las actuales o exjerarcas de la actual administración. Y nos parecía correcto, y así fue que procedimos. Esperábamos tener la misma actitud de parte de la oposición en cuanto a luego de los jerarcas de la actual administración se invitase o contar con el respaldo unánime a los jerarcas de la anterior administración. Lamentablemente no tuvimos esa actitud. No dudamos que una vez que la senadora Ketchichian y el ex subsecretario Liberov reciban la invitación, es muy factible que comparezcan sin mayor inconveniente. Esperemos entonces qué sucede con estos planteos y esta situación que hace que esta comisión, que nosotros ya hemos dicho, va a tener problemas, porque el Frente Amplio considera que no era la comisión investigadora que ellos buscaban. Bueno, veremos cómo iba solucionando en el camino y bueno, sobre todo se está esperando con muchas ganas la comparecencia de Pérez Banchero el lunes que viene, ¿no? La vicepresidenta de la República dio el puntapié inicial de lo que se llama la Comisión del Futuro, una comisión de la Asamblea General que comenzó a funcionar en la jornada de ayer, primero con un evento en el Salón de Fiestas del Parlamento Nacional, del Salón de los Pasos Perdidos, que duró casi toda la jornada, pero que comenzó en la mañana, y a eso de la 1:00 p.m. hubo una comisión más formal con senadores y diputados, Rodrigo Boni la preside, la vicepresidenta Rodrigo Bonis del Partido Nacional, diputado, la vicepresidenta es la senadora Silvia Nane del Frente Amplio, y recibiendo a la UNESCO por este tema del futuro, donde están temas vinculados a los desafíos del trabajo, el medio ambiente, el tema de las energías renovables, las situaciones que se plantean en el área también educativa, de la investigación, de la ciencia. Beatriz Argimón dijo que esta comisión es su preferida. Que dicen que es mi comisión predilecta. En realidad, lo hablábamos con el presidente de la Cámara de Representantes hace unos días, puede ser, por no decir, es verdad. ¿Por qué? Porque con la Comisión de Futuro se instala en el Parlamento Nacional una dinámica de trabajo diferente, en la que yo creo profundamente. Generalmente los actores políticos, previo a una campaña electoral, definimos nuestras agendas, determinamos cuáles van a ser los temas prioritarios, compartimos con técnicos, y tenemos una propuesta que presentamos a la ciudadanía. Este es otro mecanismo en el que yo creo y que es fundamental para los tiempos que corren. Aquí los parlamentarios de esta comisión que aceptaron el desafío, pero fundamentalmente dentro del Parlamento, se hace indispensable en el siglo XXI determinar una agenda. Temas que tienen que ser prioritarios en la agenda de los partidos políticos, y aquí entre todos vamos a dar el debate, pero fundamentalmente también vamos a recibir insumos de esos ejes temáticos que la Comisión ha determinado como prioritarios para precisamente luego trasladar sin distinción a nuestros partidos políticos la importancia de los ejes temáticos que hemos definido y que son esenciales para trabajar entre todos y determinar políticas sostenidas en el tiempo. Parte de lo que decía Argimón, rápidamente nos vamos a lo que fue luego la reunión ya en la tarde con Sebastián Piñera, que tuvo justamente Beatriz Argimón con el presidente de Chile. Hizo una recorrida también por el Parlamento, nosotros graficamos alguna que compartimos en las redes sociales de lo que fue esa recorrida que hizo el presidente chileno con la vicepresidenta Argimón, y luego, teniendo en cuenta que Sebastián Piñera no había hecho declaraciones en la residencia de Suárez, había una necesidad de hacer por lo menos un análisis respecto a lo que habían sido tanto el encuentro con el presidente Lacalle Pou como también con la vicepresidenta Argimón, se definió por parte de la gente de prensa de Presidencia de Chile, con los chiquillos, de que iba a hacer una declaración pública sin preguntas. Y allí habló de temas de integración, de Grupo del Pacífico junto con el Mercosur, de temas también vinculados a la tecnología, vinculados también a la ciberseguridad, también en el ámbito de la pandemia, de lo que se debe aprender de la pandemia y de la salida en conjunto, de las fortalezas de la democracia, cosa que habló con la vicepresidenta Argimón. Vamos a escuchar lo que decía el presidente chileno. Reunión de trabajo con el presidente y con la vicepresidenta. En primer lugar, firmamos un acuerdo de colaboración y entendimiento en materia de salud. Uruguay y Chile queremos unir fuerzas para combatir la pandemia del coronavirus, lograr recuperar las libertades y las oportunidades para nuestros pueblos y, además de eso, ponernos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar la recuperación post-pandemia, porque no debemos seguir haciendo más de lo mismo. La recuperación tiene que ser inclusiva, incorporar a todos nuestros habitantes y sostenible, ser amistosa con la naturaleza y con el medio ambiente. Además de eso, conversamos con el presidente Lacalle Pou la invitación que le hacemos a incorporarse al proyecto Humboldt, que es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Argentina y Brasil, de un cable óptico submarino que va a unir a América del Sur con el mundo del Asia-Pacífico, y hemos invitado a Uruguay a ser parte de ese proyecto. También hemos avanzado en unir fuerzas, colaboración en materia de ciberseguridad, de forma tal de proteger a nuestra sociedad, que cada día es más digitalizada, de los riesgos que significa la digitalización, y también en materia de igualdad de género, para que hombres y mujeres tengamos las mismas dignidades, oportunidades, derechos y deberes. Esos son temas que nos unen con Uruguay y queremos empujar con coordinación y colaboración. También conversamos de estrechar la colaboración en el continente antártico y, por supuesto, cómo darle una nueva fuerza a la integración en América Latina. Tanto Uruguay como Chile tienen una clara vocación de integración dentro de América Latina y con el mundo. Por un lado está la Alianza del Pacífico, por otro lado está Mercosur. Hace un tiempo atrás, en Puerto Vallarta, acordamos los presidentes buscar una mayor integración entre estas dos asociaciones, y eso también lo conversamos con el presidente. Y por tanto ha sido una reunión muy fructífera, muy fecunda. También hemos conversado con la vicepresidenta de los temas que nos interesan, de fortalecer la democracia, las instituciones y la mayor participación de la ciudadanía en la vida democrática. Y por tanto ha sido una reunión de trabajo entre países, hermanos y amigos, que ha sido muy fecunda. Esa es la declaración del presidente de Chile. Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, participó de un foro sobre alimentación que se realizó en el salón de eventos de la Torre Ejecutiva. Y allí salió el cruce de las críticas que algunos sindicatos de la enseñanza han hecho del cronograma de final de curso. Sobre todo desde primaria hubo críticas muy importantes de la FUN, de la extensión del año lectivo hasta el día 21 y de lo que es la parte administrativa hasta el día 28. Pablo da Silveira dice que le da lástima este tipo de críticas. La pregunta es si este año, después de 2 años de pandemia, no extendemos el calendario escolar, ¿cuándo se va a justificar hacerlo? Se han perdido una enorme cantidad de horas de clase durante 2 años consecutivos. Tenemos que compensar eso de diferentes maneras. La extensión del calendario escolar es una, no la única. Y la verdad es que me dio un poco de pena esas apariciones de algunos dirigentes gremiales, que son muy diferentes de la actitud con la que los docentes que están en las escuelas y en los liceos están trabajando, súper comprometidos con sus tareas, súper comprometidos con sus alumnos, conscientes de las debilidades que se han acumulado en estos 2 años y poniendo todo de su parte para que los alumnos terminen el año de la mejor manera. De esa forma, los diferentes sindicales destacan de que como se está trabajando a buen ritmo, no se justificaría esa extensión. Yo me pregunto en qué se basan para decir eso, en qué evaluación, qué estudio tienen ellos que no tenemos nosotros que demuestre algo parecido. ¿Qué pasa con las tutorías? ¿Tiene conocimiento con respecto a eso que también ellos están hablando? ANEP está volcando muchísimos recursos en formas de acompañamiento que van más allá del final de cursos. De hecho, si ustedes miran el calendario que se anunció, hay fechas para el fin de los cursos en el sentido tradicional y fechas de finalización de ese tipo de actividades de apoyo. Tenemos que recurrir a todo lo que tenemos a nuestro alcance: el calendario escolar, las actividades de apoyo, la tecnología a través del Plan Ceibal, todo lo que podamos, porque acá el gran riesgo es que estas generaciones que les tocó 2 años seguidos de pandemia queden marcadas de por vida, queden marcadas como las generaciones que no aprendieron lo suficiente como consecuencia del COVID. Si nosotros aceptáramos eso pacíficamente, le estaríamos causando un daño muy grande a muchos uruguayos. Por lo tanto, la gran pelea es recurrir a todos los medios a nuestro alcance para compensar las pérdidas de aprendizaje que se produjeron en este tiempo. Así hablaba entonces Pablo da Silveira. Recordamos también que en la conferencia de prensa del día viernes, Robert Silva, presidente de la ANEP, decía que no existían tutorías en la UTU y que ahora finalmente se crearon justamente en la Universidad Técnica. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.